de otro caminando por Laredo, y de este lado me dejaste suspirando en la mismita dirección, aquí esperando. Voy a buscar otro cariño que me dé lo que jamás pude encontrar cerca de ti. Y no te ocupes por darme contestación, porque muy pronto cambiaré de dirección. Y ya con esta me despido de tu amor, pues no mereces que te escriba otro renglón. Mejor olvídame y perdona este cortón, y que mi carta te sirva de lección. Buscar otro cariño que me dé lo que jamás pude encontrar cerca de ti. Y no te ocupes por darme contestación, porque muy pronto cambiaré de dirección. Y ya con esta me despido de tu amor, pues no mereces que te escriba otro